Ahora sí, estimada. Bueno, Juan, mira, te cuento. Seguramente vos y muchos de nuestros oyentes conocen o han escuchado hablar acerca del tolar en Catamarca. El tolar. Sí, que es una de las tantas comunidades originarias de Catamarca. Este es un pueblo de Aguita que habita en este lugar que se llama el tolar, que está a 3.000 metros de altura. El pueblito más cercano que tiene el tolar se llama Belén. Y para ir desde Belén hacia el tolar, hay que ir a lomo de mula o caminando en una caravana de unas 9 a 12 horas aproximadamente. ¡Wow! Sí, wow, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Alguna vez anduve por esos caminos de Catamarca? Yo, mira, estaba casi segura que sí, que debes conocer más o menos de cerca. El tolar tiene aproximadamente 100 habitantes. Uh-huh. La mayoría de ellos, adultos jóvenes y niños. Ajá, ajá. Porque la gente mayor, bueno, por la situación, por la dificultad de traslado, como que se van. Entonces los que han quedado, la mayoría son jóvenes y bueno, con sus familias. Allí funciona una escuela, la escuela es la escuela número 474, que es una escuela albergue, obviamente, en donde los niños, las niñas y adolescentes van de lunes a sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y hay un equipo de 6 docentes, que se ocupa de todo, uh-huh. De hacer de mamá, de hacer de papá, de enseñar, cocinar, cuidar cuando están enfermos. Y demás. En esa lejanía donde no queda otra. No queda otra. Los docentes están allá 3 semanas... recorrido, claro, claro. Y bajan una semana a visitar a su familia porque son de distintas partes de Catamarca, ¿no? Sí, sí, sí. Para poder estar con su familia. Bueno, el clima, la verdad que es frío, muy frío. El suelo no es un suelo muy fértil, si bien han hecho algunas adaptaciones y procesos para hacer pequeños cultivos y demás, la verdad que vivir en el tolar no es fácil para nadie. Entonces, siempre el Estado, bueno, los ha dejado medio como relegados. Hace 15 años se implementó un servicio de agua para que tengan agua potable, agua, uh-huh. ¿No? Pero a través de un sistema que funciona con baterías, porque es solar, las baterías ya están agotadas, entonces la mayoría de las casas no tienen agua. En fin, bueno, una situación muy adversa. Una realidad. Por suerte, la sociedad está atenta, ¿no? Y siempre existen estos espacios, estos organismos y asociaciones que están mirando las necesidades de los otros y las otras y generan proyectos para poder ir a colaborar. Es así que acá cerquita, en Villa Yardino, está funcionando ya desde hace 4 o 5 años la Asociación Desde el Corazón. Ajá. No sé si alguna vez lo escuchaste nombrar. Creo que sí. Esta asociación trabaja sobre 3 pilares que tienen que ver con la salud, la educación y la cultura, y hacen muchos trabajos durante el año, pero siempre hacen foco para hacer un gran viaje o una gran misión, como le llaman ellos. Hasta el momento hicieron 3 a los pueblos de Aguitas, en el Chaco, creo que fueron Chaco. Y ahora se van con una misión a El Tolar. Mira qué bien, qué sí. Interesante. Muy interesante, porque participan muchos y muchas personas de esta asociación, no solo de la zona del Valle de Punilla, sino de distintos lugares del país. Y bueno, ahora el próximo 14 de septiembre parten hacia Catamarca, al Tolar, llevando alimento, llevando medicamentos y ropa. Pero lo más interesante, o lo que a mí más me parece como interesante, es que va un equipo multidisciplinario de médicos. Ajá, que se instalan ahí en la escuelita, que es como la sede también de salud. Todo, de todo. Claro. Entonces asisten y controlan a todas esas familias que están allá para como un control preventivo, por un lado, y por el otro también para solucionar problemas más urgentes. Así que, bueno, lo que hoy quería traerles es para compartir es esto, el trabajito que está realizando la asociación, que parte en el próximo 14 de septiembre. Ajá, se van para allá. Que van a hacer el camino a pie para el ascenso al Tolar y que todavía están necesitando algunas cositas que podríamos colaborar. Bien. A través de, ya te cuento, a través del Facebook de la asociación, que se llama Asociación Desde el Corazón, o desde el Instagram, asociación-desde el corazón, o al teléfono 3548-586795. Y lo que vamos a escuchar ahora es a Silvina Rodríguez, ella es médica y es quien preside ahora la asociación, que nos cuenta acerca de lo que están armando para este viaje y bueno, y también nos invita a participar y a colaborar. Y yo aprovecho ahora con el audio para despedirme, los dejo con Silvina. Un fuerte abrazo para vos. Gracias, para, Vane. Para toda la audiencia y nos encontramos el próximo viernes. Buenas, ¿cómo están? Les cuento, yo me llamo Silvina Rodríguez, presido la Asociación Desde el Corazón. Estamos funcionando desde el año 2018. Este es una idea, es un proyecto familiar que surge hace aproximadamente 10 años atrás. Con muchos anhelos, con muchos sueños y muchas proyecciones que pudo llevarse adelante y ejecutarse en el año 2018. Con mucho trabajo y con mucho entusiasmo, esta organización social nace en Villa Yardino, comienza a tener sus primeros voluntarios por WhatsApp y lentamente empezamos a crecer, donde empiezan a aproximarse voluntarios hoy del territorio argentino. Y de allí empiezan a surgir los proyectos debido a nuestros tres pilares fundamentales, que son la salud, la educación y la cultura. Empezamos a caminar y a trabajar armando proyectos sobre estos roles principalmente, hasta que un día surge esta maravillosa idea de poder empezar a caminar los pueblos originarios de nuestra Argentina y llevarle asistencia médica. Cuando este sueño comienza a proyectarse hacia los contactos, es que empiezan a aparecer los profesionales de diferentes disciplinas. Y de allí se concreta un equipo multidisciplinario en la cual se cuenta con profesionales de todas las especialidades. Hemos ido a Pueblo Huichí en varias oportunidades. Hemos estado territorios más adentro de pueblos Huichí. Hemos trabajado sobre Misión Chaqueña, Misión Emboscada, Misión Carboncito. Hemos trabajado también el cordón montañoso de las escuelas de nuestro querido Valle de Punilla. Como así también trabajamos pueblitos cercanos, como les puedo nombrar uno, Characato. Y en este momento estamos gestando nuestro próximo viaje que será destinado a pueblos originarios de Aguitas. Estaremos viajando este 14 de septiembre a Catamarca y subiremos, luego de llegar ahí, en aproximadamente 10 o 12 horas al Tolar, a una altura de 2.700 metros, donde iremos acompañados por 40 mulas que serán las encargadas de llevar los equipos médicos y alimentos y medicamentos, mientras que todos los profesionales de la salud caminaremos durante 10 a 12 horas. Así que con mucho entusiasmo y con mucha esperanza estamos llevando adelante este nuevo desafío que se nos viene muy pronto y que todos pueden ser parte y pueden acompañarnos en nuestras historias siguiendo nuestras redes sociales. Desde Facebook, Asociación Desde el Corazón. Desde Instagram, Asociación-Desde el Corazón. ¿Cómo podés ayudar? De muchísimas maneras podés ayudar. Podés ser parte de esta historia. Podés ser parte de ese pedacito de mundo que queremos cambiar. Y lo podemos hacer desde tu profesión, desde tu oficio o simplemente desde tus ganas de hacer por el prójimo. Podés ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro celular 3548-586795. Podés preguntarnos de qué manera podés colaborar. Y de allí puedes unirte a nuestro equipo de trabajo. También tenemos un CBU en la cual puedes aportar tu granito de arena para que todas estas misiones puedan seguir llevándose adelante y poder llevando salud hacia los pueblos originarios. Así que bueno, muchas gracias, espero que nos sigan en nuestras redes sociales y muchas gracias a la radio por esta difusión.